Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Con mucha frecuencia, cuando escribimos o charlamos sobre hechos históricos acaecidos hace medio siglo y aún menos, nos cuesta un gran esfuerzo comprender el radio de acción limitado y la lentitud de los medios de comunicación de entonces. Qué difícil es imaginar desde nuestra actualidad la realidad de aquel mundo. Los radioescuchas españoles, empleando receptores a galena o valvulares, antes de que empezara a funcionar la primera emisora española, escuchaban principalmente a las radios inglesas, siendo la más importante la radio 2LO de Londres. Incluso el 30 de enero de 1924, el conde Alba de Yeltes intervino en una de las transmisiones de la estación londinense para enviar un saludo a los radioaficionados españoles. De acuerdo al desarrollo de la radiodifusión en otros países europeos, los aficionados fueron diversificando el interés por otras radios, pasando a ocupar un lugar importante primero las radios de París, Bruselas, Viena, Ginebra, Leipzig, Stuttgart, Zúrich y Roma. Cuando se van creando las primeras emisoras españolas, por obvias razones, el interés de los radioaficionados se va centrando en ellas, sobre todo los poseedores de radios a galena, que tenían muchas dificultades para sintonizar a las radios extranjeras. Ya en el último semestre de 1923 y el primer trimestre de 1924, una radio española, Radio Ibérica, emitió con gran frecuencia durante semanas casi ininterrumpidamente. Señoras y señores, a pedido de algunos oyentes españoles, el programa de esta semana está dedicado a recordar el nacimiento de la radiodifusión española. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Esta emisora, Radio Ibérica, la pionera de España, fue creada por la empresa Radio Ibérica Sociedad Anónima, empresa fundada en 1923 y que fue el producto de la unión de intereses de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones y la Sociedad de Radiotelefonía Española. Si bien Radio Ibérica estaba en condiciones de transmitir diariamente, y así lo hizo en algunas oportunidades, interrumpía con frecuencia sus transmisiones porque era una empresa dedicada a la construcción y venta de receptores y todo tipo de equipos de comunicaciones. A partir de mayo de 1924, las emisiones de Radio Ibérica se hicieron regulares, a ello contribuyeron las transmisiones que realizaron desde las mismas instalaciones Radio Madrid y Radio Libertad. La primera representaba a la agrupación de comerciantes del ramo radioeléctrico que elaboraba y financiaba una programación de 2 días a la semana que se inició el 11 de mayo de 1924. Posteriormente se limitó a realizar algunas transmisiones extraordinarias y Radio Libertad tenía una programación elaborada por el diario del mismo nombre. En los primeros días de junio, la programación de Radio Ibérica ya se había normalizado, si bien estaba reducida a programas musicales, conferencias de divulgación científica o cultural y los datos del clima. A lo largo de 1924, la programación se hizo más variada, incluyéndose boletines de noticias, transmisiones de conciertos y programas infantiles. Durante el verano de 1924, comienza a entregarse las primeras concesiones oficiales para las nuevas radioemisoras. EAJ1 Radio Barcelona, EAJ2 Radio España de Madrid, EAJ3 Radio Cádiz, EAJ4 Estación Castilla, EAJ5 Radio Club Sevillano y EAJ6 Radio Ibérica. Las transmisiones de prueba de EAJ2 Radio España tuvieron lugar el 7 de noviembre desde sus instalaciones en la Sociedad de Radio España, en la ciudad de Madrid. El 14 de noviembre sale al aire EAJ1 Radio Barcelona, que estaba en pruebas desde el mes de octubre en la onda de 325 metros, es decir, 923 kilociclos. La antena y el transmisor estaban instalados en el Hotel Colón, frente a la Plaza Cataluña. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. En Sevilla, las primeras transmisiones radiofónicas las comenzó en junio de 1924 Ildefonso Montero con la ayuda técnica de Rafael de Terry, ambos miembros de Radio Club Sevillano. Salió al aire con el prefijo 4XX hasta que en octubre las autoridades le asignaron el oficial de EAJ5, según le habría correspondido en la licencia que además le asignaba una frecuencia en la banda de 350 metros, 857 kilociclos. Terminaba el año de 1924 y ya había en funcionamiento 4 importantes radios, Radio Ibérica, Radio España, Radio Barcelona y el Radio Club Sevillano en Sevilla. Los principales comercios de ramo eléctrico, en su mayor parte representantes de las grandes empresas americanas, francesas, inglesas y alemanas, llegaron a un acuerdo para crear una empresa de radiodifusión con la intención de concretar una estación que brindara un buen y completo servicio de radio, que dinamizara la venta de receptores y el sector radioeléctrico en general. Así es que el 17 de junio de 1925 se inauguró la primera emisora de Unión Radio, el primer eslabón de una cadena de radiodifusión española que se mantuvo activa hasta la llegada de la Guerra Civil y que al finalizar la dictadura de Primo de Rivera detentaba el monopolio de radiodifusión española, si bien a partir de un decreto de 1932 debieron compartir el espectro radioeléctrico con unas 50 emisoras locales, pero todas ellas de muy baja potencia, apenas unos 200 vatios que se crearon gracias a un decreto gubernamental. Unión Radio estaba instalada en el edificio de los almacenes Madrid-París, sobre la Gran Vía. Su equipamiento era nacional, a excepción del transmisor y el micrófono, que tenía como origen la empresa Marconi de Inglaterra. Su potencia era de 6 kilovatios y disponía de 2 estudios, uno de ellos de enormes dimensiones. Durante 1925 y 1926, la radiodifusión se extendió por las principales ciudades españolas. El 19 de octubre de 1925 es inaugurada EAJ4 Estación Castilla, construida por el ingeniero Antonio Castilla. La nueva emisora tenía una potencia de 8 kilovatios y operaba en la frecuencia de 305 metros, 983 kilociclos. El 12 de diciembre de 1926 surge EAJ12, Radio Madrileña, pero esta no tuvo demasiada relevancia. A partir de abril de 1927 fue disminuyendo sus emisiones hasta desaparecer definitivamente. En Barcelona, el 20 de junio de 1925, sale al aire EAJ3 Radio Catalana, estación construida por los hermanos Riva para operar en la banda de 305 metros, 692 kilociclos, con una potencia de 1.5 kilovatios. La aparición de esta emisora aceleró el proceso de mejoras de Radio Barcelona, que inaugura una nueva planta transmisora en la cumbre del Tibidabo con un transmisor Western Electric de 1.5 kilovatios. Finalmente, esta emisora termina fusionándose con EAJ1 Radio Barcelona y es desmontada en agosto de 1930. EAJ2, Radio España de Madrid, emisora vecana, da por terminados sus programas correspondientes al día de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 8. Muy buenas noches. Que ustedes están. ¡Viva Francia! ¡Arriba España! Las primeras experiencias de la radio vizcaína se remontan al 6 de abril de 1924, cuando el arquitecto Emiliano Amán instala en su casa una estación experimental de nombre K2A, que llega a emitir algunos conciertos y conferencias. De esta manera, se dan los primeros pasos para la construcción del Radio Club Vizcaya. Por estas fechas, el ambiente se va caldeando y se empiezan a comprar los primeros aparatos de radio para escuchar las emisoras británicas y francesas. Además, circula por la prensa el rumor de la próxima apertura de 3 emisoras en la capital vizcaína. La primera de ellas inicia sus transmisiones en periodo de prueba en el verano de 1924 y recibe la licencia de emisión el 12 de enero de 1925. Es el 30 de marzo cuando EAJ9, Radio Club Vizcaya, la estación del Hotel Carlton, en el País Vasco, empieza a emitir con regularidad de 7 a 9 de la noche. Emitía en la longitud de onda de 415 metros, 722 kilociclos, con 300 vatios de potencia. La calidad de la programación fue empeorando. Al final, en 1927, la emisora era adquirida por el potente grupo Unión Radio. La emisora fue cerrada para instalar nuevos equipos y poco después nacería la nueva Unión Radio Bilbao. Le acompaña Radio Popular, Bilbao. Herri Irratia, zuekin. Todas las emisoras existentes en el País Vasco corrieron la misma suerte. EAJ9 y EAJ11, las dos radios bilbaínas, pasaron a manos de Unión Radio y ninguna sobrevivió a 1928. EAJ8, Radio San Sebastián, también fue adquirida por Unión Radio, convirtiéndose en el principal centro emisor de la cadena para el norte de España. El Radio Club Vizcaya también comienza a colaborar con Unión Radio y en 1926 fue comprada por la cadena para cerrarla y poder concentrar la audiencia en Radio San Sebastián. Al mismo tiempo, Unión Radio solicita el aumento de las potencias, pero esto le es negado 2 meses más tarde. En Andalucía, el desarrollo de la radio siguió los pasos de Cataluña y el País Vasco. A finales de 1925, las 2 emisoras sevillanas habían logrado un acuerdo con Unión Radio que finalmente las termina comprando. La emisora EAJ17 fue inaugurada en 1927 con muchas mejoras, pero una vez que pasa a mano de Unión Radio es cerrada para apoyar las transmisiones de EAJ5 Radio Sevilla. La emisora andaluza EAJ3 Radio Cádiz es comprada y cerrada con la misma finalidad. Al terminar la dictadura de Primo de Rivera, en Andalucía solo quedaban Radio Sevilla, que en 1931 compra un transmisor de 3 kilovatios a la BBC de Londres y toma notoriedad durante la Guerra Civil, cuando es la única y más potente emisora en manos de los sublevados en contra de la Segunda República, desde donde el general Queipo de Llano transmitió sus muy escuchadas charlas nocturnas. La fiebre de la radio se contagia a otras ciudades y regiones de España con una gran cantidad de proyectos. Entre los más importantes estuvieron EAJ22, Radio Salamanca, y EAJ19, Radio Asturias. La primera fue inaugurada el 11 de abril de 1926 por José Luis Castilla con una potencia de 600 vatios en la frecuencia de 740 kilociclos, mientras que Radio Asturias nace el 1 de junio de 1925 con 1 kilovatio y funcionó hasta el inicio de la Guerra Civil. Radio Salamanca también fue comprada por Unión Radio y cerrada en 1929 a pesar de la buena rentabilidad. Muchos españoles afirman que a Unión Radio se le debe el haber encauzado a la redifusión española con una obra de grandes alcances artísticos y culturales, pero esto en base a la absorción de las emisoras competidoras gracias a un fuerte poder económico y la concentración de las transmisiones de radio que cubrían casi toda España. A pesar del desarrollo de la radiodifusión, con la creación de Unión Radio, la situación general era todavía inferior a la de otros países europeos. En España no había emisoras que se pudieran comparar con sus colegas de París, Viena, Roma, Berlín, Londres o Praga. Es por eso que se decide crear el Servicio Nacional de Radiodifusión, que contemplaba la construcción de emisoras en Madrid, Barcelona, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Oviedo, Salamanca, Cádiz, Cartagena, Almería, Valladolid, Málaga, Bilbao, Ciudad Real, Palma de Mallorca y Tenerife o Las Palmas. Además, en Madrid sería instalada una emisora de onda corta con 40 kilovatios de potencia para transmitir hacia los países hispanoamericanos. Aunque fueran varias las propuestas, solo dos fueron tenidas en cuenta, pero finalmente el concurso fue declarado desierto. Otro intento de desarrollar la radio fue la aprobación de un plan transitorio que preveía la concesión de licencias locales con potencias que iban de los 500 vatios a los 2 kilovatios. La concesión sería por un plazo de 10 años y, al igual que los otros intentos anteriores, terminó en un fracaso con la llegada de la República, que anuló todo lo realizado en los últimos años de la monarquía. Al instalarse la Segunda República, las emisoras existentes en España eran las emisoras de Unión Radio en Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián y Valencia, y también estaban Radio Asturias, Radio España de Madrid y la radio de la Asociación Nacional de Radiodifusión, que había salido al aire en marzo de 1930, al separarse de este grupo de Unión Radio Barcelona. En el aspecto técnico, no era demasiado lo que se había avanzado, pues seguía siendo inferior a la del resto de Europa. Unión Radio tenía para esa época 6 kilovatios de potencia, mientras que la potencia menor en otros países ya llegaba a los 20 kilovatios. Tampoco era elevado el número de receptores, apenas si se llegaba a 50.000 aparatos registrados en toda España. Aló, aló, ici Radio Toulouse. Toda la misión de la tarde de la noche. Bailando se mide de la Torre del Oro. Traga la... Todo esto lo puede evitar adquiriendo un receptor Telefunken. Varios modelos, varios precios, pero una sola marca. Telefunken. Durante la Segunda República se incrementó el número de aparatos receptores y también el de las emisoras al autorizarse la instalación de pequeñas radios locales de baja potencia, apenas 200 vatios, a partir de diciembre de 1932 y hasta julio de 1934, llegando a funcionar unas 60 nuevas estaciones. La radio, censurada al igual que la prensa, pero temida por su alcance, se había convertido ya en un importante medio de comunicación social. Posteriormente la radio se convertiría en un medio de información y uso político, y ya en cercanías del comienzo de la Guerra Civil, en un medio propagandístico por parte de ambos bandos. En juego los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. Ven la victoria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega. Y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. ¡Viva la República! La radio demostraba que también en la guerra era de utilidad y en algunos casos una fuente más confiable que el teléfono y el telégrafo. La guerra civil desangraría a España durante 3 años, lapso en el cual la radio demostró que podía ir a la guerra como un soldado más. Hacemos ahora una muy breve pausa y enseguida retornamos con la historia de la radiodifusión española. Vino de Jerez brilla en la caña, como el sol brilla en España y las rosas en abril. Así brillan con fulgores indelebles las arañas y los muebles de los almacenes Ruiz. Alcobas y comedores y tres sillas superiores de excelente calidad y de precios tan sencillos para todos los bolsillos, que es la ganga de verdad. Las muchachas casaderas de Madrid a sus novios suelen yo cantar así. Si me quieres ver feliz, preciso que me lleve a los almacenes Ruiz de Hortaleza 19. Esos muebles de postín son una preciosidad y los pagas sin sentir, porque suelen dar allí una gran facilidad. muebles de postín son una preciosidad y los pagas sin sentir porque suelen dar allí una gran facilidad. Llévame al almacenes Ruiz. Almacenes Ruiz, Fortaleza 19. En la primera parte del programa hemos visto cómo se desarrolló la radio española en aquellos primeros años a partir de la creación de la pionera Radio Ibérica. Luego la aparición de diferentes emisoras, en especial la de Unión Radio, organización que prácticamente ejercería el monopolio al absorber a las emisoras independientes para ingresarlas a su propia cadena nacional. En esta segunda parte del programa vamos a recorrer el camino de la radio española después de finalizada la guerra civil hasta nuestros días, con el surgimiento de las cadenas nacionales de carácter privado y el desarrollo de Radio Nacional de España a nivel local como internacional. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Se puede afirmar que a partir de 1940 se produce el verdadero desarrollo de la radio española. En 1941 se produce el traspaso de los servicios de prensa, propaganda y radio a la Falange Tradicionalista Española y a la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocida también por su sigla JONS. Este organismo crea a su vez la Vicesecretaría de Educación Popular, desapareciendo de este modo la Secretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de Gobernación, y vuelven a ser reactivadas todas las emisoras que estaban en funcionamiento antes de la guerra, sin importar la potencia que ésta tuviera. Esto incluía tanto las emisoras con prefijo EAJ como las pertenecientes a la FET y a la JONS. A estas se sumaban las emisoras de Radio Nacional de España que se establecen en Madrid, Barcelona y La Coruña. En total eran 86 emisoras, de las cuales 16 poseían frecuencias de onda corta y el resto operaban en la onda media. En 1942 también es inaugurado el centro emisor de Radio Nacional en la localidad de Arganda para las transmisiones hacia Latinoamérica, por lo que la radio española comienza a participar del mundo internacional como nunca antes. También en esta década se impone la censura informativa y el control del Estado franquista de la información, que queda concentrada en los servicios de 15 minutos de duración que usualmente se emitían al mediodía y por la noche. Llegado a los años 40, el gobierno crea la primera red de ámbito estatal, la Red Nacional de Radiodifusión, que operaba bajo la sigla de Redera. Hasta ese momento, el sistema estaba conformado por tres tipos de emisoras, por llamarlo de alguna manera: las estaciones locales, que tenían poca potencia; las regionales, de las cuales la mayoría pertenecían a lo que es hoy la cadena SER, que heredó sus emisoras de la desaparecida Unión Radio; y finalmente las que estaban dentro de la Sociedad Nacional de Radiodifusión, es decir, las de Radio Nacional y las de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. señoras, señores, como siempre coincidiendo exactamente con las 6:00 de la mañana, nuestra emisora a través de Radio Peninsular de Barcelona transmite por sus equipos instalados en Montjuïc en la frecuencia de 1413 kHz que corresponden a una longitud de onda de 212,3 metros. A partir de este momento, como siempre, conecta con nosotros y hasta las 8:30 la voz de Lérida en Tárrega. Bienvenidos a nuestra sintonía y les deseamos una escucha muy feliz. Y ya, como siempre, a partir de este instante y alternando la música con las noticias, pero especialmente muchísima música hoy. En 1945 es creada la Dirección General de Radiodifusión, que reemplaza a todas las organizaciones estatales antes mencionadas. Esta década de los años 40 supuso también avances técnicos para los profesionales de la radio. En 1948 comienza a emplearse la cinta magnetofónica, lo que favorecerá en gran medida la mejora en la producción de los programas. A comienzos de los años 40 también se dio forma a la Compañía Internacional de Radiodifusión, que reunió a unas 25 pequeñas emisoras privadas con la intención de instalar en Guinea Española una potente emisora internacional de onda corta con propósitos comerciales, proyecto que nunca llegó a realizarse. Por decisión de las Naciones Unidas y debido a la situación política imperante en España, el país no asiste a la reunión para la distribución internacional de frecuencias que se lleva a cabo en 1949 y la dictadura de Franco queda al margen con la asignación de unas pocas frecuencias que además debían ser compartidas con otros países. También es interesante la situación radial de las colonias africanas en Melilla y Ceuta, a las que se incorpora también Radio Dersa en Tetuán, una de las más potentes que tuvo España en esos años, hasta su cesión al nuevo estado marroquí, la que desaparece junto a Radio África Tánger, Panamericana Radio y Radio Tánger, debido a que Marruecos decide nacionalizar todos los servicios de radio. Durante estos años, el número de aparatos receptores no dejó de crecer, siendo España uno de los países europeos que más radios tenía por habitante. En concreto, y según datos de la UNESCO, en 1955 había un receptor por cada 90 ciudadanos, lo que equivale a 2.717.000 aparatos distribuidos por todo su territorio. Pero si los receptores aumentaban, también lo hacía el número de emisoras, especialmente las vinculadas política o ideológicamente al gobierno. Así, en 1954 se constituye oficialmente la cadena REM, Red de Emisoras del Movimiento, que unificó a las estaciones antes pertenecientes a la FED y a la Jones, quedando dentro de un marco legal. En 1957 se crea la COPE, cadena de ondas españolas populares, y 4 años después, en 1961, surge la CES, cadena de emisoras sindicales. Cadena COPE. Las noticias de la una. Al mismo tiempo, se define la situación de las radios regionales, siendo las concesionadas Radio Madrid, Radio España y Radio Intercontinental, todas de Madrid, Radio Barcelona y Radio España en Barcelona, y provisionalmente Radio Sevilla y Radio San Sebastián. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Peticiones del oyente. En esta década también surgen las primeras emisoras de frecuencia modulada que estaban a cargo de Radio Nacional de España. Las emisoras reciben el plazo de 5 años para transformar sus equipos, las únicas exceptuadas serían las emisoras regionales. En 1960 nace una nueva emisora de carácter musical estrechamente ligada a Radio Nacional de España, Radio Peninsular. Radio Peninsular de Málaga, de las emisoras de Radio Nacional de España. Han terminado nuestros programas correspondientes al día de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta las 8:10 de la mañana, hora en que comenzaremos nuestras audiciones correspondientes al día 5 de noviembre de 1976. Señoras y señores oyentes, muy buenas noches. por Dios y por España, presente. Viva Franco, arriba España. En 1964 se establece el plan transitorio de onda media, por el que se reducía el número de emisoras que empleaban esta banda, y por otro lado se establecía la obligación de emplear la banda de frecuencia modulada. Ya en la década de 1970 se inicia el plan de reestructuración de todas las emisoras creadas después de la guerra y controladas por la Falange Española y la Jones, las emisoras del REM, la cadena azul de radiodifusión y la cadena de emisoras sindicales. Al principio pasan a formar parte del organismo Medios de Comunicación del Estado, hasta quedar definitivamente agrupadas en la llamada Radio Cadena Española, que en definitiva queda en manos de Radio Nacional de España. Otra fusión de esos años fue la de la COPE con Radio Popular. Luego de la muerte de Francisco Franco, la estructura de la radio se vio enmarcada dentro de las concesiones que daba el Estado. Se configura la red estatal, que incluía las estaciones de Radio Nacional, las radios de las comunidades autónomas, las municipales y todas aquellas ligadas a algún organismo oficial. A su vez, las emisoras privadas tienen mayor libertad, especialmente en el campo informativo, y de este modo se van creando las cadenas locales con estrictas áreas de cobertura, que les causan serios problemas al momento de competir con las grandes emisoras, las que finalmente terminan absorbiéndolas en sus horarios centrales o simplemente en los servicios de noticias. A finales de los años 90 se encuentra definitivamente consolidadas Radio Nacional de España con sus 5 cadenas, Onda Cero, la COPE y la cadena SER como las emisoras convencionales de mayor aceptación. La cadena SER, a lo largo de esta década, ante la desaparición de Antena 3, se impone a sus competidores hasta hacerse la emisora más escuchada de España en casi todas las franjas del día. Cadena SER, servicios informativos. Otras cadenas que han sido importantes en la historia de la radio española han sido la cadena 40 principales, la cadena Minuto, cadena 80 Serie Oro, cadena Onda Cero y cadena Rato. También es interesante recordar la historia de la onda corta española. Desde la llegada de la Segunda República en España, se tuvo un especial interés en realizar emisiones internacionales de onda corta, especialmente hacia Latinoamérica. Si bien estas no eran regulares, se realizaban en fechas especiales, como el Día de la Raza o en las respectivas fiestas nacionales. En el plan de radiodifusión de 1932 ya se preveía la puesta en funcionamiento de una emisora de 20 kilovatios para emitir directamente hacia los países americanos de habla española. Pero con la inauguración de la nueva emisora de onda corta EAQ Radiodifusora Iberoamericana, estas emisiones se potenciaron aún más. Esta radio pertenecía a la compañía Transradio Española, cuya sede en Madrid se encontraba en la calle Puygros número 2 y fue inaugurada en 1931. Tenía una potencia de 21 kilovatios y operaba en la banda de 30.43 metros. Sus transmisiones experimentales ya se habían iniciado en 1926 y son inauguradas oficialmente el 22 de mayo de 1932, identificándose al aire como EAQ Madrid Radiodifusión Iberoamericana. Sus programas estaban dedicados a los pueblos latinoamericanos, a los habitantes de las Islas Canarias y a las colonias españolas en África. Prácticamente se la podía captar en todo el mundo y transmitía noticias de España en inglés, francés y español, música española, alternando con conferencias de distintas personalidades o retransmitiendo los programas de Unión Radio de Madrid. Sus características eran también especiales, pues era una emisora transmisora y receptora. Sus estudios estaban en la calle Alcalá 43, la planta transmisora en Aranjuez y la receptora en Alcobendas. Una de las primeras transmisiones para el continente americano se realizó el 29 de abril de 1931, difundiéndose en esa oportunidad la palabra del entonces presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, con un mensaje a los ciudadanos de América. Una, la rectificación de aquella injusticia que presenta la historia como la obra de los grandes hombres, omitiendo las colaboraciones que son el pedestal de su figura. La segunda, la enseñanza de las revoluciones, que todas son posibles y son pasajeras, como desplazamiento accidental de fuerzas gubernamentales. La tercera, que la hora más peligrosa de una revolución es la que sigue al triunfo, la fase de la discordia que conduce a la anarquía o a la reacción. La cuarta, que la vida contemporánea española está dañada por una serie de guerras civiles y de pronunciamientos que oscurecieron ante el mundo la idealidad política española, del pueblo que más luchó y que más sufrió por la transformación constitucional. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, las cosas comenzaron a cambiar. La radio se destapó como un gran medio de propaganda política que fue utilizada por los bandos combatientes para emitir sus particulares arengas. Radio Nacional de España es creada en la ciudad de Salamanca el 19 de enero de 1937, en plena Guerra Civil, dependiendo de la recién creada Delegación del Estado para la Prensa y la Propaganda. Sus estudios estaban en el Palacio de Anaya, de la capital salmantina, sede de la Oficina de Prensa y Propaganda, cuyos primeros directores los fueron asimismo de Radio Nacional de España. El primer emisor tenía una potencia de 20 kilovatios, era de marca Telefunken y fue un regalo de la Alemania nazi al nuevo Estado franquista. Al inaugurarse esta emisora, cúmpleme como delegado del Estado para prensa y propaganda manifestar que de hoy en adelante se hará escuchar la palabra de la España auténtica sin que ninguna interferencia enemiga pueda sofocarla. En estos momentos se empieza a conocer el inmenso potencial propagandístico de la radio, que sería ampliamente explotado por los dos bandos enfrentados en la contienda. A partir del 14 de junio de 1937, Radio Nacional de España asume las funciones de cabecera de la radio nacionalista. Hasta esa fecha, esa función la había venido desempeñando Radio Castilla de Burgos, la cual elaboraba la información y la propaganda, que obligatoriamente debían emitir todas las emisoras que iban cayendo en manos de las fuerzas nacionalistas. En esta etapa y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, hasta el desembarco aliado en Italia en 1942 y el revés alemán en la ciudad de Stalingrado, Radio Nacional de España colaboró con las potencias del Eje, retransmitiendo los noticieros en español de las radios oficiales alemana e italiana. La implantación de una nueva dictadura, encabezada por el general Francisco Franco, supuso una larga temporada de dominio político sobre el sistema radiofónico. El 19 de enero de 1939, poco antes de que acabara la Guerra Civil, se crea Radio Nacional de España, a la que se le otorgará el monopolio de la información en todo el país gracias a la promulgación, un año antes, de la Ley de Prensa, que estaría en vigor hasta 1966. Además, la entonces Unión Radio se transformará en la cadena SER, Sociedad Española de Radiodifusión. La entrada de las tropas nacionales en Cataluña supuso la desaparición de la radio en catalán, incluida EAJ15, Radio Asociación de Cataluña. A partir de ese momento, la Falange será la responsable de los espacios que se emitían en las ondas radiofónicas. Esta situación desembocó nuevamente en la instauración de la censura. La Ley de Prensa así lo establecía, o lo que es lo mismo, las radios no podían programar nada que el poder político no quisiera. Aunque ya desde los tiempos de la Guerra Civil se habían venido efectuando diversas emisiones para el exterior en varios idiomas, hasta abril de 1945 no se realizan transmisiones de onda corta desde Arganda del Rey, donde se llega a instalar un emisor de 40 kilovatios, muy potente para la época, y es en ese momento cuando el servicio exterior adquiere gran importancia, con sus transmisiones tanto en español como en inglés, especialmente destinadas a América. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica desde el otro lado del Atlántico. En el año de 1971, Radio Nacional de España inaugura un nuevo centro emisor de onda corta para el servicio exterior. Este nuevo centro, que supera con mucho al de Arganda, se sitúa en la localidad Todelana de Noblejas. Este servicio sufriría en 1975 una profunda reorganización, potenciándose las emisiones con destino a los españoles en todo el mundo y suprimiéndose las emisiones en lenguas eslavas, que hasta entonces se venían transmitiendo con destino a los países de Europa Oriental.